movimiento vallenato. Ay, hombre. Esos momentos de amor que a tu lado viví me hicieron tan feliz, yo los vuelvo a vivir cuando sueño contigo. Esos momentos de ayer no los puedo olvidar. Quizás no volverán, pero viven en mí como lo más querido. Quisiera en un sueño vivir para que tú estés a mi lado. Si en sueños te puedo tener, si en sueños te puedo adorar, contigo viviré soñando. Momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos mis sueños son. Momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos mis sueños son. Yo la guitarra. El ayer y los momentos de amor que a tu lado viví y que fui tan feliz con el cariño tuyo. ¿Cómo poderte borrar de mi mente, mi amor? Tan imposible es como olvidar a Dios aquel amor tan puro. Quisiera volver a nacer pa' vivir de nuevo el pasado y el tiempo poder detener cuando yo en tus brazos esté, para así vivir a tu lado. Momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos mis sueños son. Momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos mis sueños son. Amor, momentos, momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos mis sueños son. Momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos mis sueños son. Momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos mis sueños son. Momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos, momentos de amor, momentos mis sueños son. Momentos de amor, momentos.